Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, esto es Contrabanda FM 91.4 Barcelona, fuera de la ciudad de Barcelona, fuera del área metropolitana y al mundo con la página web www.contrabanda.org. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso, Chile, esta es nuestra cadena de emisoras libres. Valparaíso, Chile, la radio neta. Ya después les doy más información del horario, ¿sí? En Valparaíso, la radio neta. En Andalucía, Granada, Radio Almaina. En Turelló, Cataluña, Radio Arc. Y en Madrid, Radio Ela, emisora libre autogestionada. Y el último eslabón de la cadena, Radio Bala en Manresa. Radio Bala en Manresa. De esta sí que les voy a dar los datos porque son nuevos. Los martes a las 17 horas y los sábados a las 22 horas, 106.4 FM Manresa. Y la web Radio Bala Manresa, si no me equivoco, es .com. Tengo que confirmarlo, ¿sí? Pues bien, un mon de músicas. Los días martes, ese es el programa hermano de este Buenas Tardes Noctambuls. Los martes en el mismo horario, de 4 a 6. Pues bien, centrémonos en el día de hoy, lunes 6 de julio del año 2015. Una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Hay un chat interno, los que tengan Gmail, y podemos interactuar a lo largo del programa. Comenzamos, como es habitual, para quienes nos escuchan por primera vez, o la segunda o la tercera y nos tienen acostumbrados a este inicio, siempre comenzamos con voces femeninas o intérpretes femeninas. En este caso, la señora Alma Cogan y un tema titulado Bell Bottom Blues. Noctámbulas, buena tarde. I've got the bell-bottom blues, 'cause my sweetie is a sailor and he's sailing somewhere on the sea. I got the bell-bottom blues, 'cause I'm crazy about a sailor and I don't know when he's coming back to me. I shake my head and refuse when the fellers come a-calling and they want to take me on a date. I got the bell-bottom blues while the other girls are falling. I just sit around the living room and wait. I wonder if he's looking at the same moon I'm looking at. Every night I'm looking at the moon. I know that if he's praying for the same thing I'm praying for, we'll be together soon. I got the bell-bottom blues just a-waiting for a letter. Heaven knows I'm lonely as can be. I got the bell-bottom blues and I won't be feeling better till my sailor boy comes sailing home to me. ¶¶ sailing somewhere on the sea. I got the bell-bottom blues, 'cause I'm crazy about a sailor, and I don't know when he's coming back to me. I wonder if he's looking at the same moon I'm looking at. Every night I'm looking at the moon. I know that if he's praying for the same thing I'm praying for, we'll be together soon. I got the bell-bottom blues, just waiting for a letter. Heaven knows I'm lonely as can be. I got the bell-bottom blues, and I won't be feeling better till my sailor boy comes sailing home to me. I got the bell-bottom blues, and I won't be feeling better till my sailor boy. Alma Cogan, Bell Bottom Blues. Eso es lo que escuchamos de un recopilatorio de voces femeninas que salió bajo el título de Diva. Bien, estamos aquí en Contrabanda FM. Los lunes, ya lo saben, de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Bien, decíamos, nuestra cadena de radios hermanas en el mundo, podríamos decir ya, ¿no? Comenzamos con la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl, en el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, miércoles a partir de las 15 horas, sábados de las 3 de la madrugada. La web se la di, no, radioalmaina.org, radioalmaina.org. Cataluña, Radio Arc en Torelló, 103.5, sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Seguimos agregando eslabones. Radio ELA en Madrid, emisora libre autogestionada. En Madrid, domingos a partir de las 13 horas. La web radioela.org. Y nuestra nueva radio hermana, Radio Bala, en Manresa. 106.4, martes a partir de las 17 horas y el sábado a partir de las 22. Noctámbulas, Noctámbulos, bona tarda. Y si quieren entrar para ver el resto de la información de Radio Bala, lo que hay es un WordPress. Pero si ustedes entran y ponen simplemente Radio Bala, ya les va a llevar a radiobalamanresa.wordpress.com. Pero si ponen Radio Bala Manresa, ya van a llegar a este enlace. Bueno, continuamos. Otra voz femenina de la señora Sarah Vaughan. Nos vamos con una clásica voz del jazz y un tema no menos clásico. Fly Me to the Moon, Sarah Vaughan. The stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. You are all I long. and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. La señora Sarah Vaughan y este Fly Me to the Moon. Un error muy, muy típico que hacen con el apellido de Sarah. Dice Sarah Vaughan. No, es Sarah Vaughan, tal cual, con una V, como de Valencia, ¿no? Sarah Vaughan, Fly Me to the Moon. A pesar de que aquí, y a mí me parece absurdo, ridículo, pero ya lo explican de vez en cuando. Tienen un programa de radio, tienen un canal de televisión, tienen una escuela, tienen un método, el método Vaughan. Que se vayan a la mierda. Es decir, ya a la gente le están enseñando a pronunciar mal. De vez en cuando alguno de los profesores, de las personas que hace el programa en directo en la radio, dice, bueno, en realidad el nombre es Vaughan, pero como la gente, en fin, bueno, Vaughan, pues no, es Vaughan, Sarah Vaughan, Fly Me to the Moon. Siguiente tema, la señora Eartha Kitt, esta fabulosa, fabulosa cantante, bailarina, una mujer de escenario, una verdadera bestia de escenario. Too close for comfort. It's a kid. Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your cart when he's so close. Be smart, be sweet, but be discreet. Don't go off your beat. He's too close for comfort. Too close for comfort, please. Not again. To know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care. While there's such temptation, one thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close. Comfort, please, not again. Too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care while there's such temptation. One thing leads to another. Too close for comfort. He's much too close. blues for comfort. Now. Now. La señora es a kid. Too close for comfort. Too close for comfort. Un tema más. Un tema más antes de continuar con el programa, o posiblemente no uno más de Voces Femeninas, sino uno y otro más. El siguiente, la señora Eve Boswell, y un tema que viene, pero que perfecto para lo que en estos momentos estamos sufriendo aquí, no solamente en Barcelona, sino en Cataluña y en el Estado español en general. Una heat wave, una ola de calor, una tremenda, tremenda hora de calor. Heatwave, la señora Eve Boswell. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Is rising, it isn't surprising, she certainly can't. She started the heat wave by letting her seat work, and in such a way that the customers say that she certainly can't. She, her anatomy, made the mercury jump to 93. Yes, sir. Tropical heat wave. The way that she moves, that thermometer proves that she certainly can. Heatwave, la señora Eve Boswell, aquí en Contrabanda FM, y esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Calurosísima tarde, no les digo nada. Yo creo que lo más cercano que hay al calor que hace en este preciso momento en el estudio de Contrabanda FM, esto es lo más cercano que hay una sauna, o lo que nos va a cantar ahora la señora Peggy Lee, que no necesita presentación. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. you give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. Fever, la señora Peggy Lee. Bien, esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de aquí de Barcelona. ¿Dónde tenemos a la Dream Band, la orquesta que está del vibrafonista Terry Gibbs? No se ha ido de vacaciones aún, ¿no? No sé si lo hará. Terry Gibbs y su Dream Band. Bien, con Peggy Lee, sí, ahora que ponemos final a nuestra primera parte de Voces Femeninas. Vamos a presentar un músico que yo diría que a la fecha aún no ha sonado aquí en el programa. Me refiero al guitarrista israelí Ronnie Ben-Hur. Ronnie Ben-Hur. Su familia, sus padres, eran originalmente de Túnez. Su nombre era Ronnie Bohopsa. Él creció en Dimona. Era el más joven de siete hermanos. Ya les digo, de esta familia que emigró de Túnez en el año 1955, él nació el 62. Su nombre lo cambió de forma legal, digamos legalmente, cuando él tenía 10 años. Él ya, antes de los 20, tocaba en clubs de jazz, bars y bandas de bodas en Tel Aviv. Posteriormente se fue a vivir a los Estados Unidos en 1985 y fue a estudiar en College Professional Performing Arts School, y ahí él comenzó a recibir educación musical, ya digamos, teórica y más en serio, por decirlo de alguna manera. Seguramente él comenzó como un autodidacta. Ronnie Ben-Hur, guitarrista. acompañado por un pianista que es todo un clásico dentro del jazz, y su trío, el señor Barry Harris. El trío lo conforma él al piano, Leroy Williams a la batería y Lisle Atkinson al contrabajo. Este es un disco de el sello alemán, a ver si lo tengo por aquí. TB, ya le diré qué significa, ahora mismo no se me viene a la cabeza. Y es una grabación de marzo 1 de 1995. Se grabó en los famosos estudios del señor Van Gelder en Inglewood, California. No, en Inglewood Cliffs. Eso, si no me equivoco, está ahí al otro lado, cruzando de Nueva York. O a lo mejor estoy diciendo tonterías, pero creo que es así. Bueno, entonces, Ronnie Van Hoorn with the Barry Harris Trio. El álbum es Backyard. Y el tema, una composición original de Brown y Henderson. The Thrill is Gone. Noctámbulas, buena tarde. thrill is gone. The Brown y Henderson. Grabado en el estudio del famosísimo técnico de sonido Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs. Esto es, ya les decía, no era California. California lo dejé así muy rápido. Esto está en New Jersey, al otro lado del río Hudson. Y allí se grabó. El primero de marzo de 1995. Ronnie Van Hoor a la guitarra, Barry Harris al piano, Leroy Williams a la batería, Leslie Atkinson al contrabajo, o a lo mejor es Leslie. Bueno, Backyard, título del álbum. El siguiente tema es una composición original del pianista Pat Powell. Dance of the Infidels es uno de sus clásicos. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Dance of the Infidels, un tema original de el señor Bud Powell, pianista y compositor. Y ahora un tema original de Barry Harris, que es justamente el tema que le da título a este álbum, Backyard. Thank you. Backyard, tema original de el pianista Barry Harris. La guitarra de el señor Ronnie Ben Hur. Y ahora un tema original de Ronnie, Canal Street. Thank you. Never Let Me Go de Livingston y Evans. Les había anunciado el tema Canal Street, que lo escuchamos, un original de Ronnie Ben Hur, y después me pareció tan precioso el tema que, y además conociendo el Never Let Me Go, que es un ya lo han escuchado, una balada preciosa, de dejar correr el disco y que ustedes lo pudieran escuchar. Uno más. En la siguiente composición tendremos una invitada a la voz, Amy London. El tema es una composición de Billy Strayhorn, este magnífico compositor, letrista, arreglista, pianista, quien contribuyó muchísimo a la orquesta de Duke Ellington, tanto en repertorio como en arreglos, junto a su director. Este tema entonces original de Billy Strayhorn, a la voz Amy London, y el título Something to Live For. Noctámbulas, pone tarda. I have almost everything a human could desire. Cars and houses, bearskin rugs to lie before my fire. But there's something missing. Something isn't there. It seems I'm never kissing the one whom I could care for. I want something to live for. Someone to make my life an adventurous dream. Oh, what wouldn't I give for someone who'd take my life and make it seem gay, as they say it ought to be. To me, my eye is watching the new crowds, searching the promenade. Seeking a clue. searching the promenades, seeking a clue. Este tema original de Billy Strayhorn, Something to Live For. Bien, esto ha sido una audición que hemos hecho de algunos temas de este disco del guitarrista israelí de origen tunecino Ronnie Ben-Hur, acompañado por el trío del pianista Barry Harris. Vamos a recordar un par de temas y vamos a escuchar uno de los temas clásicos de la bossa nova brasileña, interpretados por un trío con formato típico de trío de jazz, ¿no? Piano, bajo y batería. Es un grupo instrumental que se creó en Sao Paulo en 1964. Ya los escuchaba por aquella época. Originalmente incluía a Hamilton Godoy al piano, Luis Chávez al contrabajo, Rubinho Barzotti a la batería. Fue uno de los, posiblemente de las mayores influencias de la música brasileña de la segunda mitad del siglo XX. Su presentación se produjo en el Boat Oasis el 17 de marzo del 64, con la participación de la cantante Norma Benguel. Una de las canciones que tocaron fue Consolazao, de Baden Powell y Vinicio de Moraes. El grupo ha continuado hasta el día de hoy grabando. Son más de 40 y tantos años de música y más de 50 álbumes. Este es un disco grabado en directo. El grupo sufrió una serie de cambios. El más serio fue la muerte del bajista en el 2007, Luis Chávez, uno de los fundadores del Simbo Trío. Luis Chávez lo reemplazó Itamar Collazo al bajo eléctrico. Sin embargo, en el 2010 fue reemplazado por Mario Andreotti. Vamos a escuchar un par de temas de un disco del año 2006 grabado en vivo, en directo, el 15 de octubre del año 2006. Y es una especie de reencuentro, ya que tenemos a dos de los fundadores del grupo, a Hamilton Godoy al piano y Rubinho Barzotti a la batería, y con el señor Itamar Collazo al bajo eléctrico. Vamos a comenzar con un clásico y después escucharemos un par de clásicos más. ¿Qué les parece? Ya que estamos recordando bossa nova y un trío mítico, y les digo, verdaderamente un trío mítico de jazz o bossa nova con influencia de jazz, o jazz con influencia de bossa nova. A felicidade. Este era un momento muy, muy especial. Era reencuentro de músicos, dos músicos de los fundadores. El pianista Hamilton Godoy y Rubiño Barzotti a la batería. Fundadores, dos de los fundadores del Zimbo Trio, un grupo que nació en Sao Paulo y que en este caso se encuentran acompañados por el bajista Itamar Collazo. Y un disco grabado el año 2006, Zimbo al vivo, en directo. Escuchando clásicos del bossa nova y también clásicos del grupo. El siguiente, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo ha escuchado alguna vez? ¿Quién incluso no lo ha bailado? Porque estas músicas brasileñas, pues, son para bailar, ¿no? Más que nada, Zimbo Trio. Aplausos para ese más que nada, un clásico de la música brasileña. Y a continuación vamos a tener una voz femenina que estuvo presente en aquel concierto, Fabiana Cozza. Y el tema que nos va a interpretar es otra pieza también bastante conocida. Tal vez menos que las otras, pero también. Pero les va a gustar igualmente, no se preocupen, aunque no la conozcan. O Samba e un meu Tom. Zimbo Trio y Fabiana Costa. O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra, de enredo, de roda na palma da mão. De breque, de parte do alto. E o samba, a canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba, vendo samba de pé no chão. No império serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar. Gafieira e salão, o samba é meu dom. Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Daúfo, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, senhor, Dom Gacir e João Gilberto. O samba é meu dom. Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Silasinho, Aniceto, Aniceto. Jaguarão, Zé com fome, ele tá com Marçal, Mirabô, Henricão. O samba é meu dom. É no samba que eu vivo, no samba eu ganho meu pão. E é no samba que eu quero morrer de baqueta xamã. Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não. O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra, de enredo, de roda na palma da mão. De breque, de parte do alto e o samba a canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba, vendo samba de pé no chão. No império serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar. E salão, o samba é meu dom. Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Daúfo, Ismael, Jamelão. Com Roberto. O samba é o meu dom, Fabiana Costa, con doble Z Costa, o como se pronuncia. Continuamos con el Simbo Trio ao vivo año 2006 y vamos a escuchar otro tema con otra participación femenina. En este caso, la señora Débora D'Aquino. Débora D'Aquino. Y el tema, Na Gloria. La Gloria. Simbo Trio. Gloria, con la participación de la cantante Débora D'Aquino. Un último tema de este disco, el Simbo Trio a vivo, también con la señora Débora D'Aquino, y un clásico, esta vez sí que es un clásico, Chega de Saudade, Simbo Trio, Débora D'Aquino a la voz. Oh, Simple Trio y este Chega de Saudade en vivo, año 2006. Continuamos, vamos ya a la última, un poco menos de media hora de programa. Y nos vamos a quedar, bueno, en Sudamérica, Argentina, pero con conexiones con Alemania, y ya verán por qué. Bueno, se los anticipo, es un músico argentino radicado en Alemania. Pero vamos un poco a dar pistas sobre este saxofonista, ya tienen una, Gabriel Pérez, el señor Gabriel Pérez. Cuando en Córdoba despuntaba la década de 1980, Gabriel Pérez Bizcocho, será su sobrenombre, era un buscador ansioso que a su manera se inventaba como saxofonista. Pasó por el Conservatorio Provincial, pero en esa época no era lo que él quería, la formación era clásica y él necesitaba otras informaciones. Pero se fue formando prácticamente como autodidacta, que es una manera muy linda de aprender, recuerda Pérez al comenzar una entrevista. Estudiaba solo en la casa y cuando surgían preguntas las anotaba, y en algún momento me encontraba con otros músicos que también tenían sus preguntas, y así compartíamos preguntas, respuestas e inquietudes. Los buenos maestros estaban en la Escuela de Música La Colmena, que estaba al frente de la Plaza Colón. Algo estaban haciendo en Córdoba, y recuerdo ese periodo como algo muy hermoso. Por entonces Pérez tocaba el saxo barítono en la Banda Sinfónica de la Provincia, dirigida por el señor Daniel Shapiro, y comenzaba a enseñar en colegio, en lo que sería la primera cátedra de saxofón en Córdoba con título oficial. En 1989 se fue a Alemania. Estudié jazz, saxofón y después ya composición en la Universidad de Colonia, y así se quedó a vivir y a trabajar allí. Así comienza su periplo alemán, el periplo alemán del saxofonista y compositor Gabriel Pérez, de un álbum La Chipaca, que nunca ha sonado aquí. Vamos a escuchar. Esto se grabó en Bonn, en Alemania, en 1997. La Chipaca es el álbum. El tema con Plastilina Verde. Y el tema tiene aire de milonga. Gabriel Pérez. Thank you. el señor Gabriel Pérez y este tema titulado Con plastilina verde y un aire de milonga. En los últimos años, Pérez tocó con solistas y orquestas importantes. En el 2008 recibió el VDR, Westdeutscher Rundfunk Jazz Award de composición, el premio más importante, del jazz en Alemania. Y trabajó con numerosas big band. Soy uno de los cuatro directores de la Big Band Juvenil de Colonia, decía en una entrevista, con la que hacen conciertos en Alemania y giras por el exterior, como por ejemplo en Finlandia, hacen giras por Finlandia, Irlanda, Senegal, ¿dónde más? Abu Dhabi, Dubái, Francia, Holanda. Pérez, a la hora de definir su música, habla de ritmos folclóricos argentinos, y eso es precisamente el tipo de música que él nos presenta en este disco, porque son 9 composiciones, de las cuales 2 tienen aire de vals, 1 de milonga, el que acabamos de escuchar, 2 de chamamé, que es un otro baile, carnavalito, hay 2, y una samba, pero samba con Z, no la samba, samba brasileña, sino la samba argentina. Entonces, son ritmos folclóricos argentinos, un sentido melódico brasileño y armonías de jazz. Trabajo, dice el señor Pérez, principalmente con músicos improvisadores de jazz. En mis composiciones y arreglos dejo siempre espacio para que cada uno de ellos aporte sus ideas. Eso influye también en mi música y la enriquece totalmente. La banda con la cual él ha grabado este disco, grabado, ya les decía, en el año 1997 en la Hansa House Studio en Bonn, Germany. Son grupos alemanes, son músicos alemanes. Oliver Leicht al clarinete y al clarinete bajo, Ralf Hesse a la trompeta y al flúger, Nils Wohram al trombón, Jürgen Friedrich al piano, Kike Sinesi, aquí posiblemente tenemos a un músico argentino, a la guitarra española de 7 cuerdas, a la guitarra clásica y al charango. Volker Heinze al bajo acústico y Marcio Doctor a la percusión. Después de este tema con aire de milonga, vamos a escuchar Verde y Agua al ritmo de chamamé. Gabriel Pérez. Thank you. verde y agua, a ritmo de chamamé, el señor Gabriel Pérez, de su álbum La Chipaca, 1997. Continuamos, sí, ya estamos en la recta finalísima del programa. ¿Qué escuchamos ahora? A ver, tenemos tiempo para un aire de chacarera. Vale, perfecto. Nos vamos con un aire de chacarera alegre y bailona. ¿Sí? ¿Les parece bien? Tres de azúcar, Gabriel Pérez. con este 3 de azúcar, con aire de chacarera, de Gabriel Pérez, de su disco La Chipaca, llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en conexión con la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9, www.laradioneta.cl. Sábados a partir de las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1. Miércoles a las 15 horas. Sábados a las 3 de la madrugada. Web radioalmaina.org. Radio Arc en Turelló, 103.5. Sábados a partir de las 21 horas. www.arrc.cat. Noctámbulas, Noctambuls Bonanit. En Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Domingos a partir de las 13 horas. 100.0 FM. Y la web radioela.org. Y nuestra nueva radio hermana en Manresa, Radio Bala. Radio Bala. Martes a las 16 horas, sábados a las 22. 106.4 FM de Manresa y la web radiobalamanresa.wordpress.com. Nada más, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de calor. Mucho, mucho calor aquí en el estudio de Contrabanda FM. Espero hacerles a ustedes, amigas de Valparaíso y del hemisferio sur, algo de este calorcito que hay en el estudio. Espero que sí, de verdad. Y nada más. Hasta la próxima oportunidad. El podcast, no solo jazz.contrabanda.org. El mail se los di, ¿verdad? No solo jazz@gmail.com. Hasta la próxima, de ustedes depende. Bye bye.